hermano, le voy a invitar a que lo tenga ahí listo. Ahí vamos a tomar como base. Le voy a invitar a que oremos. Sigamos un rito más en la presencia de Dios. Le pidamos, Señor, habla a nuestras vidas hoy. Padre, gracias por tu presencia. Gracias por tu mover. Gracias por hacerte sentir en medio de nosotros y moverte de una manera sobrenatural, Señor. Gracias por todo lo que está ocurriendo en este lugar, Señor. Y yo sé que cosas más grandes todavía van a ocurrir. Y te pido hoy, Padre eterno, que tú hables a mi corazón, que tú hables al corazón de la congregación, que tú hables a mi vida hoy, Señor, y puedas, Padre eterno, hoy seguir haciendo cosas más grandes sobre nosotros, Señor. Te pido, Espíritu Santo, hoy que tú tomes el control de lo que sigue, Señor, que no pierdas el control de esto, que sigas haciendo cosas grandes en este lugar. Habla a mi vida hoy. Yo tengo oído para oírte hoy y te pido que mi vida esté abierta, esté dispuesto, que mi corazón esté sea buena tierra para recibir la palabra. Y lo que tú preparaste para hoy se cumpla en el nombre de Jesús. Y que lo que tú preparaste para esta congregación hoy lo recibamos en el nombre de Jesús. Y que nadie en este lugar se vaya vacío o se vaya igual, sino que todos nos llevemos aquello que el Padre ha preparado para nosotros en esta tarde. Porque una mesa está servida y podemos tomar más de la mesa, dice el Señor. La mesa está puesta para los hijos y los hijos pueden tomar lo que está dispuesto para ellos en el nombre de Jesús. Bendecimos la palabra, Señor. Y te pido, Padre eterno, que te sigas moviendo en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 21, hermano, vamos a leer los primeros 7 versículos. Y lo vamos a leer juntos, amén. Es un salmo de David que dice así: el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, con de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él. Porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el rey confía en Jehová, en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Puede tomar su lugar. Ahora sí, ¿cómo está? ¿Cómo? Muy bien, yo le puse esta predicación bendecido. Típica respuesta que siempre damos en automático y que muchas veces no meditamos bien en lo que estamos diciendo. Pero si en este momento el rey David estuviera aquí, le pudiéramos decir, ¿cómo estás? Lo que acabamos de él es el resumen de que él estaba bendecido, hermano. Y lo voy a invitar a que me lo vuelvan a ahorita poner en pantalla, hasta que se pueda. Porque David, hermano, en ese momento podía decir como muchos de nosotros, no, yo sí estoy retrebendecido, hermano. Y el Señor tenía, me ha hecho meditar mucho en este tipo de pasajes, hermano, y yo preparaba otra predicación cuando el Espíritu Santo me dijo, no quiero que prediques de lo que a ti te he estado ministrando, porque me lo ha estado ministrando a mí, hermano. Y me llevó a este salmo, yo no lo había leído, lo leí el día de ayer y dije, de aquí soy. Y de aquí somos todos nosotros, hermano, porque ahora en adelante, cuando usted me diga bendecido, usted me tiene que contar algo como lo que David estaba contando. Dice, por cuanto el rey confía, desde el 1. Dice, el rey se alegra en tu poder. ¿Cuántos alegres hay aquí hoy? Dice, y en tu salvación, ¿cómo se goza? ¿Hoy hubo gozo? Número 2. Dice, le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Y ahí vamos a esperarnos tantito, hermano, porque David estaba gozoso, David estaba alegre, pero una de las razones por la que David estaba contento es porque Dios le había concedido el deseo de su corazón, hermano, y no le negaste, dice, la petición de sus labios. Y yo no sé cuántos de nosotros hemos venido alguna ocasión a Dios y le hemos pedido algo, y yo no sé cuántos de nosotros podemos decir, a mí también el Señor me concedió la petición de mi corazón y no me negó lo que yo le pedí. Sin embargo, hermano, hay todavía gente que a veces dice, es que yo no puedo decir amén porque todavía no lo recibo. O hay gente que a veces pierde la ilusión y dice, es que, pues yo oro, y por más que oro no veo, no recibo, y todavía me siento como que algo está atorado, como que algo no está saliendo. Pero cuando nosotros afirmamos que estamos bendecidos de parte de Dios, hermano, también podemos confirmar o afirmar que Dios concede las peticiones de nuestro corazón, y Él no cierra su oído a lo que le pedimos, hermano. Dice este versículo, le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. El 3. Dice, porque le ha salido el encuentro con qué. ¿De qué? Con bendiciones de bien, hermano. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. No era cualquier corona, hermano. No era cualquier cosa lo que Dios puso sobre la cabeza de David. Puso una corona de oro Y yo no sé si usted sabe de que hay cierto tipo de joyería. Y hay joyería de fantasía. Y hay joyería de chapa de oro, que nomás está bañadita, no como otros. Otra que es de oro, pero oro... ¿cómo? De segunda, o no es tan fino. Pero la corona que David traía era del oro, ¿qué? Del fino, hermano. El 4. ¿Vida de qué? Te la diste. Largura de... Y te das cuenta cómo David habla de gozo. David habla de que se goza en la presencia del Señor, de que se alegra en su poder. Luego habla de bendiciones, pues materiales, corona, peticiones contestadas. Y ahora habla también de vida y hasta cierto punto de salud, porque David vivió... ¿Cuántos años vivió David? ¿80 y qué? 80 y muchos. Pero vivió muchos. ¿Y qué tiene de mérito que un rey viviera tanto? Bueno, pues que los reyes normalmente se los echaban porque había conflictos por el trono. Y hay muchas historias en la Biblia de muchos reyes que fueron asesinados. David murió en paz, murió lleno de años. Y todo lo que tú puedes ver en esto es un resumen de un hombre que estaba bendecido, hermano. ¿Estaba qué? Ahora, ¿por qué a veces tú y yo no nos sentimos igual que David? Porque déjame decirte que así como David podía hablar de bendiciones como las recibió, tú y yo podríamos hablar de lo mismo. Porque el mismo Dios de David es el mismo Dios mío, y el mismo Dios que está con nosotros hoy, y el mismo Dios que habló de sanidad hace unos momentos, es el Dios de nosotros. Y si alguien de nosotros traía por una enfermedad que atentaba contra nuestra largura de vida, hoy se fue esa enfermedad. Pero el mismo Dios del que David estaba hablando está hoy entre nosotros. Y es nuestro Padre, hermano. Es nuestro Padre. ¿Cuánto puedes decir Dios es mi Padre? Muy bien, pues tú tienes derecho a esa bendición de parte de Dios. Tú tienes derecho a esa bendición de parte de Dios. Y Dios quiere que sus hijos disfruten de esa bendición. No es algo que está reservado para cierto tipo de cristianos. No es algo que está reservado para cierto tipo de ministros. Si tú tocas la guitarra, sí. Si tú no, tú predicas también. Si tú no. Y está reservado para sus hijos. ¿Y cuántos hijos de Dios hay aquí hoy? Para todos nosotros hay bendición de parte de Dios, hermano. Hay bendición para nuestra vida espiritual, como a veces decimos. Hay bendición para nuestra provisión como material, como humanos. Y hay bendición para nuestra vida eterna también. En Dios lo tenemos todo. En Dios lo tenemos todo, hermano. Sin embargo, tú y yo a veces tenemos que aceptar la realidad de que no siempre estamos viviendo en ese nivel de bendición. ¿O no? Porque qué bonito se oye, pero hay quienes todavía están como que, híjole, pues qué padre suena. Pero yo no tengo aún ese nivel de vida. A lo mejor yo todavía tengo algo que me está estorbando, o Dios me está probando, o el diablo está en mi contra, o yo no sé qué está pasando, pero lo que están diciendo el hermano Iván no suena como a mi realidad. Pero hoy vengo a decirte de parte de Dios que esa es la realidad que Dios quiere que sus hijos vivan. Hace rato, la presencia de Dios ha estado bien fuerte desde el ensayo, hermano. Yo la sentía desde el ensayo. Y cuando estábamos orando a la gente de alabanza para preparar pues todo lo que se hace en este lugar, yo le decía: Señor, gracias por el privilegio que me das de servirte. Y el Espíritu Santo me decía: hijo, el privilegio es ser mi hijo. Y es más privilegio que servir. Y creo que tiene razón el Espíritu Santo. Para mí fue algo impresionante, porque sí es cierto, soy hijo de Dios, soy hijo del Rey de Reyes. Sirvas o no, somos hijos de Dios. ¿Qué mayor privilegio tenemos que ser llamados hijos de Dios? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Ahora di conmigo: yo soy hijo de Dios. Eso, créetela, hermano, somos hijos de Dios. Somos hijos bendecidos, somos hijos amados, somos hijos recibidos. A veces cuando estamos peleando entre hermanos, a veces le decimos al otro: tú eres adoptado. La realidad es que todos los que estamos aquí somos adoptados, pero somos adoptados por Dios. Ya hemos sido hechos reyes y sacerdotes, hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Qué mejor título quieres que ese? ¿Qué mejor título hay que ese? Y como título de hijo de Dios, tienes mucha bendición esperando a que la tomes. Mucha, hermano, mucha. Dios no se limita. Dios no tiene límites. Dios es dueño de todo el oro y toda la plata. Dios hizo hasta lo increíble, que fue bajar de su trono, convertirse en hombre, morir en una cruenta cruz, en la muerte más vil que había en esos tiempos y la más sangrienta, resucitar al tercer día para que tú y yo podamos acercarnos a Él y ser llamados hijos de Dios. De su parte, Él ya hizo todo para que tú puedas tomar bendición para tu casa, para tus hijos, para tu familia, para tu economía, para tu sanidad, para tu cuerpo. Él ya lo hizo todo. Pero a veces los hijos no podemos entrar y tomar las bendiciones. Y yo quiero hablar rápido, espero resumir un poco el mensaje, porque el tiempo sigue corriendo. Pero la realidad, hermano, es que a veces no nos sentimos dignos de las bendiciones. Y yo te puedo llevar a un pasaje que está en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, capítulo 5. Vamos a leer este pasaje completo. Bueno, la historia completa, más bien dicho. Lucas 5, versículo 4. En la calle. Lucas 5, versículo 4. Me va siguiendo con su vista. Dice: cuando terminó de hablar, Jesús estaba hablando, dijo a Simón: boga más adentro y echad vuestras redes para pescar. Versículo 5. Respondió Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Estas frases se parecen a las de muchos de nosotros, de que hablamos de bendición de Dios y nosotros ahorita pensamos que yo por más que trabajo y por más que trabajo y por más que esto, las cosas no me salen, los pasajes no se suben, en el trabajo me pasa esto, los impuestos me quitan esto, la declaración salió aquello, y por más que le echo a la red no entra nada. Pero bueno, hoy te dice el Señor, pues echar la red, en tu nombre echaremos la red. Dice versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red no se rompía. Versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, y estas frases se parecen mucho a muchos de nosotros, y en la que decimos: Señor, yo no soy digno de tus bendiciones porque mira cómo soy de pecador. Pedro la vivió un poco inverso, porque él recibió una bendición. Y él decía: Señor, no soy digno. Apártate de mí. Porque mira, mira cómo soy. Yo no soy digno de que tú me des tus bendiciones. Yo no soy, así como yo me porto, así lo que he hecho, mira cómo trato a mi esposa, mira cómo trato a mis hijos, mira cómo me va en el trabajo. Tú sabes lo que hago, tú sabes lo que digo, lo que hago en lo secreto. No me digas que esto es para mí. Yo no soy digno. Pero Dios, hermano, te ha recibido como hijo. Y a Pedro no le dijo: antes de que me suba a tu barca, primero te me arrepientes, primero vienes y me corriges lo que estás haciendo mal, primero vas y haces aquello y lo otro. Él se subió a su barca y le dio la bendición. Yo sé que la mayoría lo saben, pero para los que no, Pedro era pescador. Y darle peces era darle una bendición económica, porque estaba prosperando su trabajo. Él vivía de vender peces, y mientras más peces tuvieran, ¿cuánto ingreso tendría él? Su trabajo, había estado haciéndolo durante toda la noche, toda la noche, toda la noche, y no había tenido ni un charal. O sea, no pescó ni un resfriado. Pero cuando viene la bendición de Dios para sus hijos, hasta alcanzó para llenar dos barcas. Y esa es la bendición que está esperando para sus hijos, una bendición que tenga que llenar tu bolsa y tengas que llenar tu segunda bolsa, porque eres hijo de Dios. Porque eres hijo de Dios, lo dijiste conmigo hace rato, yo soy hijo de Dios. Y Dios no es un mal padre que a sus hijos los tenga con hambre. O digan a ustedes, padres, si ustedes condicionan la comida a sus hijos a que se porten bien o mal. Espero que no escuchar ningún amén. Ahora algunos dirán: bueno, está bien, estaba llamándolo, era el llamado de Pedro. Yo creo que estás interpretándolo mal, hermano, a lo mejor no era por ahí, pero yo te voy a llevar ahora a Juan 21, versículo 3. De ahí nos echamos para adelante. Juan 21, a partir del versículo 3. La palabra dice así: Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Te pongo un contexto. Jesús ya había muerto. Jesús ya había resucitado. Sin embargo, los discípulos todavía estaban encerrados con miedo. Te había dicho que Pedro, antes de ser llamado por Jesús, ¿era qué? Entonces, cuando Pedro dice: voy a pescar, ¿qué estaba haciendo? pues estaba regresando a lo que era antes. Como diciendo, bueno, pues aquí ya se acabó todo, aquí ya no veo qué más hay que hacer, pues vamos a hacer lo que sabíamos hacer. Voy a pescar. Entonces ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. No nomás fue él solo, sino que jaló a más gente. Fueron y entraron en una barca y aquella noche... Ah, eso me va sonando, ¿te acuerdas? Versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Respondieron, no. Versículo 6. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar. ¿Por qué? Versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar y le voy a parar ahí, hermano. Jesús había resucitado. Antes de eso, Pedro le había dicho y prometido que lo iba a seguir hasta la muerte. Sin embargo, cuando va siguiendo de lejos a Jesús, le había negado 3 veces. ¿Te acuerdas de eso? Pedro aún traía esa conciencia de que había negado a Jesús 3 veces. Y yo te pregunto, ¿Jesús le volvió a negar la bendición hasta que se corrigiera su camino, hasta que le pidiera perdón por haberlo negado 3 veces, o le dio la bendición? ¿Por qué? Y me impresiona lo que leí, hermano, me conmueve, porque no les pregunta primero, le dices, ¿tienes de comer? ¿Tienes de comer? Le dice, ¿tienes algo para darme desayunar? ¿Y qué dije? ¿Tenían? Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Cuál es tu problema económico hoy? ¿Tienes para comer? ¿Tienes en tu casa? Tu maestro hoy te va a preguntar, ¿qué tienes de bendición económica en tu casa? ¿Estás bien? Porque tenemos un padre que se preocupa por nosotros, hermano. Y que no te va a negar la bendición a que tú te ministres, a que vayas a que te saquen el chamuco de adentro. Él está preocupado porque estés bien. No le dijo, buenos días a todos menos a que me negó 3 veces. ¿O sí? ¿Están bien? Menos tú, los de acá. Les pregunté a los de acá, a los que están vestidos. Porque contigo primero me tengo que arreglar y después vemos. ¿O sí? O como un padre llega y les dice, tienen de comer. ¿Qué respondieron ellos? Muy bien, tengan de parte mía, hasta que sobreabunde, hasta que la red esté a tope. Esa es la bendición que tienen que vivir los hijos de Dios. Y esa es la bendición que Dios viene a decirte que tiene preparada para ti. No más escasez. Dios no se puede permitir, o no se permite el mismo, tener hijos con hambre. Tener hijos que estén batallando. La bendición, hace tiempo predicamos de que Dios sirve una mesa frente a nosotros y las bendiciones están aquí servidas. Ya tomamos sanidad, hermano Ana, hace rato. Dios vino y ministró sanidad a este lugar. Ahora Él quiere ministrar a tu economía. Y hoy te quiero preguntar de parte de Dios, ¿estás bien en tu economía? ¿Tienes para comer? ¿Tienes para comer bien? Porque Dios no le dio un desayunito para ese día. Le llenó la barca. Dios quiere llenar tus barcas. Pero hermano, tienes que entender que eres hijo de Dios y que la bendición de Dios no está condicionada a lo que tú eres, está condicionada a lo que Dios es. Y Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él no tiene problema en darte a manos llenas. Él no tiene ningún problema, hermano. Ahora, no estoy diciendo que eso es permiso para estar en pecado y podamos vivir como queramos y de todas maneras Dios nos bendice. La Biblia dice que Dios permanece fiel aunque nosotros no lo seamos, pero no es lo que te quiero enseñar. Lo que te quiero enseñar es que ser hijo de Dios es el privilegio más grande que tienes. Y la bendición más grande te está esperando porque eres hijo de Dios. ¿Cuántos aquí quisieran vivir en ese nivel de bendición? Dios la tiene preparado para nosotros. Y Dios te invita hoy a que tomes de esa bendición. A que le digas, Señor, yo a lo mejor estoy batallando. A lo mejor la cena no está bien. A lo mejor a veces las mañanas me trono los dedos porque no veo que me alcance. Porque no veo que las cuentas salgan. Y las cuentas no van a salir, hermano. Pero porque va a haber tanto que no vas a saber qué hacer con tanto. Esa es promesa de Dios para nosotros, hermano. Y yo vengo de parte de Dios a decirte que eres hijo de Dios. Porque lo segundo que yo veo por lo cual no pides es porque no te sientes hijo. No te sientes hijo de Dios. Y es que de verdad, hermano, lo hemos dicho varias veces y lo quiero repetir. Un hijo, hermano, no viene ante mí y me dice, mis hijas, oh, excelentísimo padre, amado mío. Te pido y te ruego que tengas misericordia de mí y me compres un taco en el talento. Aleluya. Oh, sí. Por ahí me contaba una hermana que estaba en el talento, que una vez mi hija, la menor de edad, llegó y le dijo: oye, ¿qué tienes de comer? Y le dijo: pues tengo esto, que hay el otro. No, eso no me gusta. Entonces le dijo: pues tengo arrocito. Ah, pues dame un taco de arroz. Y ahí te lo paga mi papá. Muchas gracias. Y yo te pregunto, ¿habrá pedido como hija? ¿Se habrá preocupado por el dinero? ¿Estaba convencida de que ella tiene acceso a la comida porque tiene un padre que pague? ¿Sí pagué? Bueno, Dios sí paga. Hermano, eres hijo de Dios. Y hay un versículo que a mí me sorprende, y te soy honesto, lo sigo digiriendo, que dice: a todos los sedientos venid y comprad, comprad sin dinero. ¿Qué fue lo que hizo mi hija? Mi hija no llevaba dinero, llevaba la fe de un padre que iba a pagar por ella. ¿Cuál es tu limitante, hermano, si eres hijo del rey? Y si eres hijo, eres heredero. Y todo lo que Jesús pudo haber recibido cuando por ser hijo, tú también lo puedes recibir, porque eres coheredero con Cristo. Ni tú ni yo tendríamos que estar pasando problemas de ese tipo, porque somos hijos de Dios. El diablo va a venir muchas veces y te va a decir: mira la economía, mira cómo está esto, mira qué candidato que tú ya sabes quién va a llevar esto a la ruina, mira que los precios de la gasolina, mira que aquello. Y siempre que el diablo venga a decirte eso, tú ven y recuérdale: mira que soy hijo de Dios. Y mi economía no depende del dólar, no depende de la gasolina, no depende de ya sabes quién, depende del Señor, del Rey de Reyes, Señor de Señores. Esa es la fe con la que te tienes que levantar todos los días. La fe de creer que eres hijo de Dios. La fe de sentirte hijo de Dios. Pero sobre todo, y lo que hoy quiero hacer énfasis, la fe de comportarte como hijo de Dios. Y no solamente me refiero a vivir en santidad, me refiero a comportarte como si de verdad Dios proveyera para ti. Comportarte como si de verdad Dios se preocupara por tu salud. Dejar de tronarnos los dedos. Que fue una frase por ahí que Dios me dio a mí. Ya no te truenes los dedos. Porque muchos de nosotros nos levantamos en la mañana, a la tarde, noche, regresemos la quincena, nos ponemos a hacer cuentas, hermano. Y yo meditaba en la cantidad de tiempo que a veces me la paso haciendo cuentas. Y pues sí le invierto un buen tiempo, si en lugar de eso me pusiera a orar, las cuentas ya hubieran salido. Pero a veces preferimos pasárnoslas haciendo cuentas que decirle al padre: oye, papá, pues hoy sí no tengo, pero yo creo que tú eres mi padre. Yo no tengo por qué preocuparme por el trabajo, si haya o no, si tengo un padre que me provee. Yo no dependo del trabajo, dependo de mi padre, de mi papá. ¿Recuerdas cuando eras niño? ¿Cuántas veces hiciste cuentas por el dinero? ¿Pero cómo pedías? Ah, pues es tiempo de que los hijos le pidan a su padre y no le pidan a nadie más. Pero esto requiere, hermano, que nos comportemos también en ese aspecto de nuestras vidas como hijos. Si yo te digo que si te hablo de santidad y que dejes de pecar, me lo entiendes. Y si te digo, compórtate como hijo, entiendes que me estoy refiriendo a la santidad. Pero yo te estoy diciendo hoy que aprendas a pedir como hijo. Que aprendas a tener la confianza de un hijo. Y que te comportes como un niño en este aspecto, hermano. Que Dios quiere hijos confiados en su padre. Dios quiere hijos confiados en su padre. Fíjate lo que dice el Padre Nuestro, que hasta en otras religiones oran y lo recitan mucho. Mateo 6. Vosotros pues oraréis así. Lo primero que dice es: Padre Nuestro que estás en los cielos. A veces lo ponen en pantalla. Esto a mí me saturó. Pero lo creo. Mateo 6, 9. Dice: vosotros pues oraréis así. Dígalo fuerte. Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro. ¿De qué estamos hablando? Ah, muy bien, 12. ¿Qué se pide primero, el perdón o el pan? A ver, regresa el 11. ¿Qué dice ahí? ¿Qué es? ¿Y luego? Entonces, ¿qué estuvo primero? ¿Qué estuvo primero? Estuvo primero el pan, hermano. Obviamente es un modelo de oración, hermano, pero Dios no deja las cosas al azar. Lo que está en la Biblia tiene un sentido, hermano. Dios está preocupado porque tengas pan, porque eres su hijo. Lo demás es después, hermano, porque eres hijo y también tiene que corregirte, enseñarte, educarte, shalala. Pero Él está preocupado porque tengas pan. Él quiere que pidamos como hijos y quiere que sus hijos estén bien proveídos. Y cuando nos enseñó a orar, nos enseñó a pedir por pan, hermano. Y antes de orar por perdón y todo lo demás que viene, antes de eso, quiere que pidas pan. Y quiere que pidas bien. O lo puse yo en desorden para manipular esto. Está en la Biblia, hermano, y está en ese orden. Y hermano, de verdad que Dios no deja nada al azar. Él está ahí para proveernos, hermano. Y el tercer punto por el que a veces no recibimos es por falta de fe. Y yo creo que esa a lo mejor es un poco más clara de entender. Pero ¿cuántas veces Dios viene y te dice, te voy a dar? Sí, amén, gracias, pero por si acaso ya tengo un préstamo por acá. Te voy a sanar. Sí, amén, amén, pero por si acaso ya tengo una segunda y una tercera opinión de un doctor y mañana voy a ver al cuarto. O sea, es que me dicen que me duele, y dicen que no tengo nada. Pues voy a ver a otro porque pues me dolió. ¿Qué tal si Dios ya lo sanó? Ah, bueno, a eso se le llama fe. O falta de fe. Pero hermano, no podemos darnos el lujo como hijos de Dios de no creer en nuestro Padre. No nos podemos dar el lujo. ¿O alguna vez le ha fallado? Porque a mí no. Incluso cuando yo he fallado, Él permanece fiel. ¿Y cuántas veces he escuchado este testimonio mal interpretado? No sé si llamarlo testimonio o tristemonio. Porque dice, es que yo soy el consentido de Dios, porque aunque me porte mal, Dios me bendice un chorro. Bueno, eso habla de la fidelidad de Dios, no de la de usted. Porque Dios permanece fiel aunque usted no. ¿Eso qué tiene de extraordinario? Pero hermano, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquellos que queremos agradar a Dios, tenemos que creer en Dios y creer a lo que dice. Y platicaba de esto con mi esposa en la mañana. Porque hay cosas que pasan en tu vida, que te pasan para que tu fe sea firme. Si creyeras, te las evitarías, tanto buenas como malas. Pero a veces a tu fe hace falta afinarle un poco. Es hermoso que Dios diga, te voy a sanar, y tú digas, amén, lo creo. Y no dudes, porque lo vas a recibir. Pero si a veces lo dudas, entonces tiene que venir una enfermedad que te recuerde que Dios es sanador. Y hay cosas que a veces suceden, hermano, para que Dios te muestre que está ahí. Hay cosas que Dios permite, tanto buenas como malas. Si podemos llamarlas malas, porque los que estamos en el camino de Dios, todas las cosas nos sirven para bien. Pero a veces Dios tiene que afinarle un poco nuestra fe y tiene que trabajarla y apretarle el tornillo donde a veces nuestra fe está como que chillando, como que camina y rechina. Ahí tiene que venir y darle un apretón. Y entonces a veces el que estemos pasando por algunas situaciones económicas me habla de que hace falta ya apretarle un tornillo a la parte de nuestra fe, en la parte económica. Y entonces tenemos que pasar situaciones en las cuales tengamos que ejercer la fe. Amén. Pero Dios quiere hoy que creas en un Padre que está preocupado por ti. Dios quiere que entiendas que como hijo el pan el sustento es ya resuelto. No depende de ti, no depende de lo que hagas o dejes de hacer o de lo que hayas hecho. Depende de un Dios que es un buen Padre. Cree que eres hijo. Y yo recuerdo cuando empezábamos este mover, Dios insistió tanto en que nos sintiéramos hijos de Dios. Y creo que hoy regresa y nos vuelve a decir, ¿qué pasó? Eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Tu economía no depende de la economía del mundo porque tú no perteneces al mundo. Nuestra ciudadanía está ¿en dónde? Donde ni el ladrón, ni los políticos, ni ya sabes quién, ni nadie corrompen. De ahí depende nuestra economía. Y yo estoy honrado de venir a hablarle a un grupo de hijos de un rey. Todos ellos coherederos con Cristo. todos ellos tienen, que tienen acceso a una herencia grande y a una bendición tan grande que Dios ha preparado, y que yo sé y espero de parte de Dios que hoy todos salgamos con algo de esa bendición, y que dejemos de estarnos tronando los dedos por la parte económica, y que dejemos de estarnos tronando los dedos por, a lo mejor, por nuestra salud, por cosas que Cristo ya compró en la cruz del Calvario. Ya papá las compró y pagó un precio muy alto, uno que ni tú ni yo podíamos comprar. Si mis hijas quisieran irse a Six Flags, no pueden hacerlo porque no tienen el dinero para comprar un boleto de esos, pero a lo mejor ya se los compró su papá y no van. Para mí que se está desperdiciando ese pase, ese boleto. Es la historia de muchos hijos de Dios. Gente que ya tiene la sanidad comprada, gente que ya tiene una bendición que llena redes, que ya tiene no sé cómo, qué estás esperando de parte de Dios. Si estás esperando un hijo, pues Dios te puede llenar la red de hijos. No, pues, pero lo que tú le hayas pedido a Dios, como dijo el rey David, Dios quiere testimonios que digan, le pedí esto a Dios y me lo concedió. Y no negó el deseo de mi corazón. Ese Salmo 21, léelo, saborealo, disfrútalo y di, yo voy a hablar como David. Y yo voy a decir, Padre, yo le oré a Dios y Él respondió a mi petición. Y no me negó el deseo de mi corazón. ¿Qué petición tienes hoy? Dice Dios, no te la va a negar. Solamente quiere hijos que se acerquen como hijos, que se comporten como hijos, que hablen como hijos y que crean como niños. Y lo van a recibir hoy. Hoy. Hoy hay más bendición de la que ya recibimos. Hoy Dios quiere romper maldiciones. Hoy Dios quiere bendecir tu economía. Hoy Dios quiere sanar tu cuerpo. Hoy Dios quiere que te vayas lleno en todos los aspectos. Siéntete amado por un Padre que te ama. Ponte de pie. Olvídate de lo que hayas hecho bien o mal, porque no haces méritos para recibir más de parte de Dios, ni te desmeritas para que Dios te lo niegue. Así como Pedro, después de haberlo negado 3 veces, recibió su segunda pesca milagrosa, el único en la Biblia que recibió 2 milagros de ese tamaño, y el segundo lo recibió después de haber negado a Jesús 3 veces, y de cierto modo de haber vuelto atrás, de haberse regresado, de estar tirando los tenis, de haber dicho, yo creo que aquí se acabó todo, yo me regreso a lo que sí sabía hacer. En ese nivel y en esa condición, se aparece Jesús y le dice, ¿tienes de comer? ¿Me puedes dar a desayunar? No, no tengo ni para mí. Bueno, eres mi hijo, echa tu red a la derecha, que yo tengo una bendición especial para ti hoy. Y Dios nos pregunta hoy, ¿tienes de comer? Eres hijo de Dios, hay una bendición grande que te está esperando. Una bendición grande que te está esperando. No pongas tu fe en el trabajo. No pongas tu fe en las personas. Pon la fe en un Padre que está al pendiente de ti. Porque decía también el salmista, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. ¿Por qué no oramos al Señor? Todos aquí tenemos sueños y peticiones que le hemos hecho a Dios. Aquí hay personas que han orado por su familia o su familiar y todavía no está aquí. Dios quiere responder a tu oración, a la petición de tu corazón. Aquí hay gente que se siente indigna. Aquí hay gente que Dios trajo hoy para que escuchara este mensaje. A ti Dios te dice, yo te traje a ti. Y tengo los brazos abiertos para abrazarte. Porque lo creas o no, yo no veo tu pecado. Yo te estaba esperando para abrazarte. Si supieras cuánto tiempo estaba esperando este momento. El Padre corre como corrió aquel padre a abrazar a sus hijos que regresan hoy. Son los hijos los que regresan al Padre. La casa del Padre está abierta para sus hijos. Los hijos pueden pasar y tomar los becerros y las bendiciones que Él tenía preparadas. Están preparadas para sus hijos. Hijo mío, dame hoy tu corazón. Ven a llenarte en las arcas del Padre. Ven a tomar de la bendición que Él tiene. No hay nada imposible para tu Padre. No hay nada imposible para el que cree. No hay nada imposible para aquel que cree en el Padre. Lo ha adoptado y le ha abierto las ventanas de los cielos y tiene bendición esperando para él hoy. Levanta las manos, iglesia, y dile: Señor, yo soy tu hijo. Y yo traigo esta petición delante de ti. Hoy te pido que la respondas. Hoy oro como hijo que cree que va a recibir. Hoy oro como un hijo que cree que soy tu hijo y que voy a recibir. Hoy entiendo que hay cosas que el Padre no me condiciona porque es mi Padre. Dios está aquí. Y si tú no tienes una petición, hoy te dice Dios: sueña y pídeme algo. Pero Dios no quiere que sus hijos se vayan sin confiar en Él, sin pedirle a Él. ¿Qué es lo que te hace falta? Dice el Señor. ¿Qué es lo que necesitas? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, tan confiados como se acerca un padre al regazo de su padre. Acércate confiadamente al trono de la gracia y hallarás lo que buscas. Hallarás el oportuno socorro. Hallarás un padre que está dispuesto a defender a sus hijos. Hallarás a un padre que tiene bendición hasta que sobreabunde. Hallarás un padre que murió en la cruz del Calvario para clavar tus enfermedades, para clavar tus dolencias, para clavar tu pobreza. También fue clavada en la cruz del Calvario. Y por su muerte, tú y yo fuimos sanados, tú y yo fuimos restaurados, tú y yo fuimos enriquecidos, dice la Biblia. No te hace carnal el pedir cosas materiales. Pedir y creer es tu actuación espiritual, es tener fe. Y hay que acercarnos confiadamente ante el Señor, creyendo que tenemos a un Padre que nos va a proveer, un Padre que nos da manos llenas. Espíritu Santo, muévete hoy en este lugar. Aquí vas a ver a tus hijos, dice el Señor. Aquí hoy se van a cumplir las promesas de descendencia para algunos de ustedes. Aquí se van a prosperar negocios. Aquí se va a prosperar la economía que tienes. Aquí va a haber sanidad para los que todavía tienen dolencias. Solamente necesitamos creernos hijos y creer que Dios nos lo ha dado. Aquí hoy Dios tiene para ti palabra que habías estado en silencio, que habías estado experimentando un silencio que no entiendes. Aquí Dios está tocando también familias. Dios está levantando también una bendición para los jóvenes. Los jóvenes no van a vivir como vivimos nosotros. Y si tú soñaste que tus hijos fueran más arriba, que estuvieran una silla más adelante, como nos predicaban hace 8 días, Dios dice que la silla de los jóvenes va a ser más adelantada que lo que hemos visto. Dios tiene bendición hasta que sobreabunde. Dios quiere a sus hijos bendecidos. Dios quiere que sus hijos vivan la bendición que David recibió, la bendición que David, de la cual daba testimonio en ese salmo. Dios la tiene preparada en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra, Padre. Créelo, iglesia, cree en un Dios que es tu Padre, cree en un Dios que tiene prosperidad para ti, cree en un Dios que lo tiene todo, en el nombre de Jesús.